Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Alguien le está debiendo una buena novela biográfica al coronel José García Balseca. Tendría que ser novela biográfica, no una biografía a secas, para hacer caber en ella todas las leyendas sobre el fundador de la cadena periodística que lleva su nombre. Me contaron que cuando fundó su primer periódico, El Sol de Puebla, se llevó una casa rodante frente al edificio donde se hacía para estar pendiente las 24 horas. Fundador del Día de la Libertad de Prensa como un medio para halagar al señor presidente, una vez que cayó de la gracia del que estaba en turno y no fue invitado a la comida anual, se hizo llevar en su casa rodante, la estacionó frente a Los Pinos y comió a solas mientras dentro se realizaba el emocionado ceremonial de pleitesía. Cuando era ya mayor, como dicen los clásicos, padecía una incontinencia urinaria que le obligaba a llevar un pequeño silbato colgado al cuello. Organizaba como promoción carreras ciclistas en las que, por lo común, ciclistas mexicanos vencían en la última etapa dramáticamente a grandes ciclistas europeos contratados a gran costo. No era extraño que el coronel en la meta misma hiciera sonar su pitito para que un propio acudiera botella en mano y se metiera bajo la mesa, cubierta con un fieltro verde que colgaba hasta el suelo, para dulcificar su semblante en medio de la jubilosa multitud que vitoreaba. Tampoco era que le preocupara demasiado lo que los demás pensaban acerca de cómo hacía sus cosas, tanto así que aprovechaba las primeras horas de la mañana para sentarse plácidamente en el váter y dictar a su secretaria la correspondencia del día, separados ambos por una breve hoja de plástico opaco que no debe haber evitado que la pobre mujer soltara de vez en vez la libreta de taquigrafía y pensara seriamente en renunciar. Punto y coma, diría el coronel. Eso sí que no, respondería ella. Era del cuarto de baño y de sus usos de lo que quería platicar, pero las anécdotas de un personaje tan rico literariamente y tan pesudo y poderoso en la vida real, que supo sacar provecho de uno de los gajos desprendidos de la increíble fortuna del poderoso magnate William Jenkins, me ganaron el espacio. El tema vino a mi mente al leer un suplemento dominical de New York Times, en el cual se afirma que cada vez más el baño se convierte en un sitio de papel higiénico, pero de celular. Pensaba abordar al respecto y hasta contarles el cuento aquel del hombre, o sea, a lo mejor usted se lo sabe, que entra corriendo a unos baños y se encierra en un gabinete. Al poco tiempo se escucha esta conversación. Qué angustia, ¿verdad? Sí, una angustia. Es horrible. Bueno, horrible. Es que se siente la muerte. Sí, caray, la muerte. Pero todo salió bien. Sí, afortunadamente. Luego, un breve instante de silencio y... Mira, vieja, mejor al rato te llamo. Porque aquí al lado hay un imbécil que me contesta todo lo que te pregunto. Nomás dime, ¿alcanzaste a dejar a los niños? Bueno, otro día, si me permite, profundizamos acerca del asunto. Mientras tanto, ¿usted qué hace en el baño? Mientras la vida va... Hoy puede ser un gran día y mañana también.